partidos. Yo no los quiero, corazones partidos. Yo no los quiero, yo cuando doy el mío lo doy entero, ay, ay, ay, ay, ay. Yo cuando doy el mío lo doy entero, ay, ay, ay, ay, ay. Yo con 100 te los di, sin condiciones y con amor sincero, así me entrego, ay, ay, ay, ay, ay. Ante noche y anoche, y esta mañana, ante noche y anoche, y esta mañana, me corrieron los perros de Doña Juana, ay, ay, ay, ay, ay. Me corrieron los perros de Doña Juana, ay, ay, ay, ay, ay. Cansado de aguantarte, salgo a cambiarte, hora, hora, hora, mal pagadora. Al cruzar el arroyo de Santa Clara, al cruzar el arroyo de Santa Clara, se me cayó tu anillo dentro del agua, ay, ay, ay, ay. Se me cayó tu anillo dentro del agua, ay, ay, ay, ay. Ante noche y anoche, esta mañana, me corrieron los perros de Doña Juana, ay, ay, ay, ay, ay. Corazones partidos, yo no los quiero, corazones partidos. Yo no los quiero, yo cuando doy el mío lo doy entero, ay, ay, ay, ay, ay. Yo cuando doy el mío lo doy entero, ay, ay, ay, ay, ay. Cansado de aguantarte, salgo a cambiarte, hora, hora, hora, mal pagadora.